fue una iniciativa de las docentes, y bueno, el lema, como vos bien lo dijiste, es Unidos por Nuestra Patria, que nada, hoy que estamos atravesando una situación difícil todos, y bueno, lo importante es que esta palabra de unidos, que simbolice una concientización de estar juntos con responsabilidad, y nuestra, porque es nuestro símbolo patrio, quien no ha usado una escarapela a nivel inicial, primaria o algún otro nivel, con tanto orgullo, y patria porque hoy, lo diría con mayúsculas, porque hoy más que nunca estamos haciendo patria cada uno desde nuestras casas para poder cuidarnos. Es casi el compromiso con el momento y con la historia, lo que nos demanda la hora. Exactamente. Así que bueno, es una estrategia también para que cada uno se sume con el material que tenga desde casa. Hay hasta con bolsas de residuo, tapita, hay bolsitas celestes y blancas que nos dan en el super, o tapitas de gaseosa, lo pueden hacer con material reciclable. No hay ningún problema. Lo importante es que el 18 de mayo todos tengamos nuestra escarapela colgada en nuestra puerta de casa. ¿Cómo lo tomaron, más allá, por supuesto, de que ustedes están, digamos, abriendo el horizonte y cruzando la frontera de la comunidad del jardín, pero también la familia del jardín, los niños, que por supuesto no están en contacto con ustedes, a través de los familiares seguramente le habrán propuesto esto y le dieron a conocer que la iniciativa es superadora y que va más allá de la familia del jardín, sino que también intentan que llegue a toda la población? ¿Cómo fue recepcionado esto? Cada una de las docentes está unida a un grupo de WhatsApp con cada una de las familias, y bueno, sí, se fueron multiplicando y fue muy aceptada la propuesta. Ya están haciendo las escarapelas, ya nos empezaron a mandar fotos, a subir a las redes sociales, están muy entusiasmados. ¿Cómo la llevan ustedes en este momento? Digo, al margen de esta actividad, la no relación con los alumnos debe ser también un tanto traumático, ¿no? Traumático en el buen sentido, lo digo. Y para nosotros fue un aprendizaje también, como me imagino que para cada uno de los docentes del distrito de Cañuelas y de todo el país, porque en realidad empezamos de a poquito con mensajes de texto, de a poco con grupos de WhatsApp, de a poquito con videollamadas, y bueno, para llegar a cada una de las familias. Al principio contaban casi todas con conectividad y después fueron priorizando también a la escuela primaria y secundaria, porque hay muchos que tienen hermanas y quizás en una casa hay un solo teléfono celular para conectarse. Así que a esos alumnos también llegar por medio de cuadernillos que manda el Ministerio de Educación. Y bueno, cuando van a buscar los bolsones, ahí transmitirles el cuadernillo, y también adentro del cuadernillo un mensaje del docente, algún proyecto de que estamos haciendo nosotros para seguir conectadas con esta familia. ¿Cómo será el día después de la vuelta? ¿También llevará un momento de reflexión? Digo, por un lado esto, un aprendizaje, porque todos estamos inmiscuidos y nadie estaba preparado para esta situación, y en el medio de esto nos vamos aggiornando. Pero habrá que pensar también el día después, porque seguramente también, no digo que nos encontraremos con otro perfil de alumno u otro perfil de sociedad, pero distinto va a ser distinto, por lo menos en el primer periodo, en el primer proceso, ¿no? Seguramente. Yo creo que también cada uno de los niños nos va a enseñar algo, porque esto vamos aprendiendo en el día a día, vamos reconstruyendo el día a día, y bueno, y vamos probando distintas estrategias, porque sí, como vos decís, no estábamos preparadas para esto, pero creo que juntos, hoy más unidos que nunca, con esa otrariedad de trabajar con el otro en un trabajo colaborativo, con familias, niños y docentes, creo que vamos a poder. Un resumen y una síntesis del inicio de la charla. Contame algo más, detallame algo más con respecto al tema de esta jornada que propone que la sociedad de Cañuelas se sume a la realización de una escarapela. Los invitamos a todos para que puedan participar de su lugar, donde estén, desde el centro, desde el campo, desde donde nos escuchen hoy, a esta iniciativa, sean o no pertenecientes al Jardín 902, para que puedan poner su escarapela en la puerta de su casa. Y hoy, en el 2020, se abre una puerta para seguir construyendo juntos y que todo esto pase, porque la educación que soñamos, y seguimos diciendo como nuestro lema, unidos por nuestra patria, la formamos todos, con la paz, con la unión, y como aquellos patriotas que repartieron, como French y Beruti, en 1810, las cintitas celestes y blancas.